de la obra Las aventuras de Pinocho, donde además había también muchos participantes. Si en la comedia de Ubrique eran 20, pues aquí en Las aventuras de Pinocho también eran unos 16 personas, con la particularidad de que había niños pequeños y personas adultas, ¿no? Así que, bueno, yo creo que merece la pena verlo. Y ya vuelvo a repetir que el que quiera verlo no tiene más que poner en Google Taller de Teatro Ubrique, y ahí entra en la página web del grupo, donde puede ver todos los vídeos. La comedia de Ubrique, de las cositas históricas que tiene Ubrique, pues una de ellas fue aquello que sucedió en aquellos años, ¿no? Y que se creó el dicho de va a acabar peor que la comida de Ubrique. Y bueno, cuentan un poco nuestra historia como pueblo. Y bueno, y lo que tú comentas también, de que un reconocimiento a los participantes de esta obra, pues a ellos lógicamente les gusta verse también y ver estas imágenes que han quedado grabadas, ¿no? Y bueno, yo creo que también a todo el mundo en general, ¿no? Que cuando las vea, pues se puede alegrar, ¿no? Que Ubrique es un pueblo de artesanos, pero también es un pueblo que tiene muchas cositas también en el tema cultural, ¿no? De música, de pintura, y bueno, pues ahora estamos intentando que el teatro florezca y se consolide también, ¿no? Nos quedamos ahora con la información deportiva. El pasado sábado se celebró en Olvera la convivencia deportiva zonal del programa de natación estival, que pone en marcha el servicio de deportes de la Diputación Provincial de Cádiz, y en el que participaron más de un centenar de jóvenes nadadores de Ubrique y de otras localidades como Algodonales, Olvera, El Gastor y Setenil. Este encuentro consistió en una competición clasificatoria para la convivencia final de este programa de verano, que tendrá lugar el sábado 26 de agosto en Arcos de la Frontera. Este programa se integra en el Plan de Prevención del Sedentarismo en la Edad Escolar y comprende la celebración de diversas competiciones de natación en los municipios y entidades locales autónomas menores de 50.000 habitantes. Los destinatarios de las actividades son menores participantes en los cursillos municipales de natación de verano, con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años. En cada una de estas competiciones zonales se clasifican para la final los 4 mejores tiempos de cada prueba individual y los 2 equipos de relevos clasificados en los primeros lugares. Algunos de los objetivos de este programa son afianzar el aprendizaje de la natación, dotar a los menores de seguridad en el medio acuático para prevenir accidentes, implicar a familias y organizaciones municipales en el enfoque saludable de la actividad físico-deportiva, potenciar la práctica de deportes, combatir las desigualdades tanto de género como sociales, proporcionar alternativas interesantes y saludables de ocio y, como su nombre indica, prevenir el sedentarismo y la obesidad, un problema cada vez más recurrente en cortas edades. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.